Quien mayor se nos desorganiza. Para todos todo, nada para nosotros. Solo el pueblo salva los medios. Somos la gente, gente como tú. Obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas, nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en Panamá. Estamos leyendo los principales titulares del día de hoy, 2 de septiembre del 2009. Son las 3:44 de la tarde. Y bueno, estamos Andrés del Campo y Eduard Cuesta. Y estas son las principales titulares para el día de hoy. Habeas corpus evitó detención de Salvador. El exministro Salvador Rodríguez tuvo más suerte que su excolega Belguis Castro. Ayer rindió indagatoria durante 4 horas por el supuesto delito de peculado, pero salió sonriendo de la Fiscalía Tercera Anticorrupción sin ningún tipo de medida cautelar. Sus abogados se habían curado en salud y antes de la diligencia presentaron un habeas corpus preventivo contra la Fiscalía Yolanda Agustín. Rodríguez, quien enfrenta una investigación por el presunto peculado de $119,496 de una adenda que firmó en el 2008 por la contratación de la empresa Codiesa para la remoción de fibra de vidrio en centros escolares. Somos gente como tú, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, hombres y mujeres que creen en una comunicación diferente. Nadie frena eso. Hola, ¿qué tal? Panamá está en peligro. Leyes mineras le abrieron a... Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Radio Frena de Eso. Los saluda Andrés del Campo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con nuestra compañera Gloria Esther Castillo, quien estuvo participando en este encuentro en preparación para el Foro Mesoamericano a realizarse, en este año, pero parece ser que tenemos noticias, nos trae noticias nuestra compañera, de cuál ha sido el desenvolvimiento precisamente de este foro y, bueno, dónde se va a realizar, qué es lo que se espera y cuáles son las principales características que están ocurriendo para el desarrollo de este evento. Gloria, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Carlos Andrés del Campo, un saludo desde el sector comunal de Frenadeso. Hola, y bueno, platícanos un poquito, Gloria, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿A dónde fuiste? Sí, bueno, nosotros tuvimos los días 25 y 26 de septiembre, realmente en un lugar muy hermoso de Guatemala, Panajachel, de Sololá, Guatemala. Estuvimos ahí reunidos varias organizaciones referentes del Foro Mesoamericano de los Pueblos, con el objetivo fundamental de seguir revisando el proceso de organización de este importante evento programado para realizarse los días 19, 20, 21 de noviembre en Chiapas, y fundamentalmente era para revisar cómo iba la organización de este evento. Hay dos situaciones importantes que han ocurrido en esta coyuntura que definitivamente determinaron de consenso de las organizaciones presentes. Tenemos que señalar que incluso la delegación de Nicaragua y la delegación de Honduras, por la situación de agudización de la crisis en este hermano pueblo, no pudieron llegar a esta reunión, uno por estar cerrada la frontera de Nicaragua hacia Honduras, no pudo pasar la delegación de Nicaragua, y definitivamente por la necesidad y urgencia de los problemas en Nicaragua, pues ellos prefirieron mantenerse en comunicación permanente, como así lo fue durante la reunión, pero se quedaron atendiendo los asuntos importantes del Frente Nacional contra el Golpe de Estado. De común acuerdo en las organizaciones, y de luego de una vasta y muy larga, casi todo un día discutiendo sobre la problemática de organización del foro, por una parte, y de manera priorizada la situación de nuestro hermano pueblo de Honduras, que precisamente en el día de hoy, 28 de septiembre, ya cumple 3 días de esta nefasta decisión y de resistencia también del pueblo hondureño, de especial atención en esta reunión del Foro Mesoamericano. Entonces es importante compartir a la comunidad internacional y al pueblo panameño en particular que pues decidimos y reiteramos de común acuerdo posponer la fecha del foro del octavo foro mesoamericano pensado para realizarlo en Chiapas, fundamentalmente porque hay 4 países: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, que tienen que sacar visas para ir a México, no así Costa Rica y Panamá. Pero esta situación no estaba totalmente confirmada ni resuelta, por un lado. Definitivamente hay otro factor, que es el económico, que dependiendo de la concentración y de la cantidad de delegaciones, hay una erogación importante fundamentalmente para lo que es el gasto de alimentación. Entonces, estas razones fundamentalmente pesaron, por una parte, decidir posponer el foro, pero también tenemos que decir que el comité reunido también de alguna manera decidió priorizar un apoyo específico y explícito de Mesoamérica de solidaridad con los hermanos de Honduras. Entonces, después de una larga reflexión, pues decidimos con estos dos argumentos de peso posponer esta actividad, que entra ahora en un proceso de consulta para definir las nuevas fechas y también valorar si se mantiene la ciudad de Chiapas como lugar de anfitriona para el octavo foro, en la medida de que en cualquier coyuntura vemos que este otorgamiento de visas por parte del gobierno mexicano a las organizaciones populares del resto de Mesoamérica no la vemos tan confiable ni viable. Entonces, se está haciendo la valoración en los países para definir las fechas y la posible nueva sede para el foro mesoamericano. También tenemos que compartir que hemos decidido que a la coyuntura de Honduras hay que darle un permanente seguimiento, porque como vemos hoy, en el día de hoy, se extienden las medidas de represión y persecución, los golpes de Estado, el cierre de los medios de comunicación, o sea que se agrava la situación de este país, y pues el comité decidió de manera comprometerse a dar un seguimiento día a día sobre la situación de Honduras para viabilizar y agudizar las acciones de solidaridad. Entonces, aprobamos una campaña de actividades. Hoy los hermanos de México, a los 30 días de represión, a los 3 meses de represión en Honduras, están haciendo acciones de solidaridad incluso en la Embajada de Estados Unidos. Y así logramos concretar un calendario de actividades mesoamericanas, todas en solidaridad con los hermanos hondureños, pero de manera particular queremos desde ya invitar a la comunidad mesoamericana y a toda latinoamericana, que hemos decidido hacer 2 acciones conjuntas los días 20, 21 y 22 de noviembre, que eran las fechas programadas para el foro mesoamericano. Hemos decidido pues acercarnos los países y hacer 2 plantones en 2 áreas de frontera con Honduras. Uno sería en el área más próxima de Nicaragua, estamos hablando posiblemente de Estelí, y posiblemente del lado de Guatemala, cerca de Esquipulas. Entonces, se acercarían los países de México, Guatemala, El Salvador, a esta área de Esquipulas, y Panamá, Costa Rica y Nicaragua, y organizaciones hondureñas que puedan llegar a esta área de Estelí, para realizar 2 acciones. Allí, una, hacer una reflexión con las organizaciones que estén allí presentes, porque también hay interés en el Comité Mesoamericano de entrar en un proceso de transición, de manera tal que el Foro Mesoamericano pueda ir convirtiéndose en un proceso de iniciar la construcción de un movimiento social mesoamericano. Entonces, tendríamos ese objetivo de reflexionar en torno a este proceso o este proceso de transición. Y el día 22 sería pues para movilizarnos hacia las fronteras de Honduras y así pues sentir nuestra expresión más fuerte a nivel de Mesoamérica de solidaridad pues con la resistencia, la valentía del hermano heroico pueblo de Honduras. Bueno, esto precisamente que estamos platicando, amigos, a quienes nos están sintonizando, y recordarles que el Foro Mesoamericano, precisamente lo que comentaba nuestra compañera Gloria Esther Castillo, es este esfuerzo de integración del movimiento social mesoamericano, que hay varios países, perdón, hay varios países que integran este esfuerzo. Yo quisiera también comentarles a todos ustedes, para que los que nos escuchan en Mesoamérica sepan qué organizaciones participan, por ejemplo, del Comité Mesoamericano de los Pueblos, como organizadores, y que también este comité permanentemente se reúne para saber cuáles son las situaciones de sus países, del movimiento social y lo que atraviesa. Por ejemplo, tenemos que en el caso de Honduras está el Bloque Popular, en el caso de Costa Rica está la Red de Control Ciudadano, en el caso de El Salvador está la Red Sinti Techan, en el caso de Guatemala la Coordinadora Nacional Sindical y Popular, la CNSP, en México está la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, en Nicaragua está el Movimiento Social Nicaragüense, Otro Mundo es Posible, y en Panamá el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Este comité que se reunió precisamente no quiere decir que sean las únicas organizaciones que pertenecen. El movimiento social es tan amplio, pero participan también como organizaciones presentes o organizaciones que están trabajando dentro del foro. Pero el Comité Mesoamericano está integrado por estas organizaciones, quienes nos dan la noticia el día de hoy que, bueno, se pospuso por cuestiones de seguridad, por cuestiones de logística también, y también, no obstante, se plantea que haya una fecha a la par de la que se había planeado, a este 20 de noviembre, una acción regional en apoyo al pueblo hondureño. Así es lo que entiendo, ¿no, Gloria? Así es. Y es importante señalar que el acuerdo es que los distintos países o las distintas delegaciones nos movilicemos hacia estas fronteras para expresar, consideramos que es importante expresar la solidaridad, que los hermanos hondureños, las hermanas hondureñas no se sientan solos, sino que pues estamos ahí muy, muy de cerca con ellos. Lo ideal realmente sería que esta actividad pueda realizarse en el mismo país de Honduras. Y por eso es que estamos presentando la alternativa de realizarlo en las fronteras, preveyendo la posibilidad de que no se pueda ingresar a Honduras. Entonces, estarían las alternativas de que si fuera posible, se realizaría en Honduras, y si no, pues en esta frontera. Pero también lo importante es que se logró concretar una red de unas diversas actividades que, como insisto, inician desde el día de hoy, pero que cada país va a estar realizando, y de hecho algunas actividades que ya tenían programadas, entonces han insertado el tema o la participación o explicitar la solidaridad con Honduras. Y tenemos, por ejemplo, que decir que se decidió que para el caso del día 12 de octubre, que es el Día Mundial de Resistencia de los Pueblos Originarios, pues también ese día sea una acción regional conjunta donde todos los países de Mesoamérica puedan también pues enviar mensajes de solidaridad en las distintas actividades que se estarán realizando ese día. Pero sí queremos llamar la atención de que fue muy importante y valioso que allí pues cada país fuera señalando estas fechas de acción de solidaridad. También queremos, Andrés, aprovechar para recordar que ya en días anteriores algunas organizaciones que fueron a expresar su solidaridad, como fue el caso de la AMAP, los compañeros de México, estuvieron casi 2 semanas en Honduras, pues desde allí se empezó a motivar también la realización de una acción de solidaridad internacional programada para el día 8 y 9 de octubre, ¿no? Que son fechas importantes, que es el Día del Guerrillero Heroico. Esa es la programación. Vemos que la situación de seguridad, de violencia, de represión, de persecución se agudiza en Honduras, pero también el Frente de Resistencia pues hace sus mayores esfuerzos organizativos pues para visibilizar el aumento de que el país o el pueblo panameño exprese su derecho de que se devuelva la institucionalidad en este país. Entonces, creemos pues, como decíamos hace un rato, que los días van cambiando día a día la realidad hondureña, y pues ya los organizadores de este evento programado para 8 y 9 de octubre, que estaba pensando a realizarse en Honduras, ojalá realmente pueda realizarse esta actividad, pero sí sería importante que se buscaran pues otras alternativas y posibilidades para que en estas fechas, frente a la misma situación que sufren nuestros hermanos y hermanas, pueda también haber una acción conjunta de apoyo a este aguerrido pueblo. Y precisamente en este sentido, el Comité Mesoamericano lanzó un pronunciamiento haciendo un análisis de lo transcurrido desde estos 90 días, ya casi 90 días del golpe de Estado en Honduras. Y yo quisiera hacerle saber a la gente que nos escucha las exigencias que hace el Comité Mesoamericano, por ejemplo, para el tema de la solidaridad con los pueblos, en especial con el pueblo hondureño que está sufriendo tanto. Y es precisamente en este momento que el comité decide sacar tres puntos específicos que les voy a dar lectura. Dice, número uno, en inmediato se exige el cese a la represión en contra del pueblo hondureño, sus dirigentes y organizaciones sociales y populares. Número dos, la inmediata abdicación y enjuiciamiento del golpista Roberto Micheletti y sus correligionarios. Número tres, que se lleven a cabo las correspondientes investigaciones por todos los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos y diversos delitos cometidos por los golpistas en el ejercicio del poder de facto, de manera especial las personas desaparecidas. En este sentido, el Comité Mesoamericano de los Pueblos se solidariza y externa su apoyo a las organizaciones abajo firmantes. Y bueno, precisamente las organizaciones que hemos estado escuchando en los noticieros, por ejemplo, de Radio Frena de Eso y de Frena de Eso Noticias, que este espacio de el movimiento social hondureño ha sabido denunciar, exigir en las palestras internacionales, bueno, la represión indiscriminada que se ha soltado sobre el pueblo, pero también denunciando el aparato que está funcionando. Escuchamos, por ejemplo, en Brasil, en el foro de educación que acaba de terminar, precisamente cómo hacían la denuncia que desde Panamá les estaban mandando gases lacrimógenos, así es, bombas lacrimógenas, para reprimir a la gente allá, y cosa que el mismo foro, en este caso de educadores, reprobó, así como lo hace el Comité Mesoamericano. Y precisamente nosotros desde Frena Eso Noticias y Radio Frena Eso queremos en este programa señalar la importancia de que todas las organizaciones sociales del movimiento popular pues también hagan a medida de sus posibilidades, como lo está haciendo el Comité Mesoamericano, ¿no?, pasar este mensaje de ayuda urgente y solidaria que tanto necesita nuestros pueblos y más en este momento los hermanos hondureños. Gloria, no sé si tengas algo más que agregar, algo que quieras señalar, o hasta ahí lo dejamos y nos vemos para la próxima ocasión. Bueno, aprovechar, Andrés, para esto último que te referías, porque ya los hermanos y las hermanas, los compañeros, llevan hoy 90 días de resistencia. E indudablemente que ellos necesitan apoyo económico fundamentalmente para poder que esta lucha se mantenga en resistencia. Entonces la invitación esa es a que creemos iniciativas posibles que puedan permitir llegar a algunos recursos económicos, específicamente estamos hablando de dinero, para que ellos puedan pues seguir resistiendo en sus acciones permanentes y que pues se puedan cumplir las expectativas del movimiento social hondureño, que es que se restituya el orden constitucional, regrese Zelaya y pueda entonces empezarse un proceso como de reconstrucción del país por todo lo que ha significado pues este golpe de Estado para los hermanos de Honduras y hermanas. Bueno, amigos, y desde Radio Frena Eso queremos también hacer llegar nuestra voz para los hermanos hondureños que puedan escucharnos, decirles que estamos pendientes de lo que están haciendo ustedes, hermanos hondureños. Estamos sabedores de que su realidad es una realidad muy encontrada y contrastada en este momento, que no les es fácil, que la represión no se la deseamos a absolutamente a nadie, y que esta que están sufriendo ustedes es precisamente una represión absurda que únicamente está dirigida por los intereses más oscuros fascistas del poder, en este caso del gobierno de facto de Micheletti, que sabemos muy bien esta realidad, y desde aquí, este medio de comunicación alternativo, tiene esa labor de hoy en adelante, como lo hemos estado haciendo desde un inicio, de seguir difundiendo su realidad para poder llegar esta solidaridad que tanto necesitan ustedes, nuestros hermanos del pueblo hondureño. Te agradecemos mucho, Gloria, que hayas estado en nuestros estudios, que estemos platicando. Nosotros nos vemos en Frena Eso Noticias a ratito para llevarles a ustedes las noticias del día de hoy. Recordarles que la caminata indígena, campesina y popular va a estar llegando ya por la ciudad este 6 de octubre. del 2009 y que, bueno, vamos a estar preparados todo el movimiento social, las organizaciones populares, para salir al encuentro con nuestros compañeros indígenas NOVE, NASO, CUNA, BIBRI, EMBERA, UNAM, y que también con las organizaciones campesinas, en este caso la Unión Campesina Panameña, la Unión Indígena Campesina y las organizaciones que se están sumando a esta caminata, juntos llegaremos el día 12 a exigirle a el gobierno en turno el alto inmediato a los proyectos de depredación, el cese indiscriminado a los despojos de cual están siendo objeto de nuestros pueblos originarios y también la vida digna que se necesitan nuestros campesinos en el interior del país. Yo soy Andrés del Campo, les agradezco muchísimo. Gloria, ¿algo más que quieras agregar? Invitar a nuestros compañeros a la marcha. Platícanos si vas a ir a la marcha. Bueno, nosotros estamos en el día de, en horas de la madrugada, en el día de hoy, de mañana estaremos saliendo para encontrarnos con los hermanos de los pueblos originarios y campesinos para compartir un espacio con ellos, también presentarnos como parte que del Comité de Solidaridad se ha constituido pues un grupo de apoyo solidario a los hermanos, de manera tal que se le pueda facilitar su estadía en esa larga caminata y lo caluroso, y pues haberle podido facilitar las áreas de hospedaje y la alimentación básica y otros enseres para que al menos pues lo fundamental o lo básico no les haga falta y ellos puedan realizar pues lo menos traumático esta actividad tan fuerte. Y indudablemente un poco lo que decía Andrés, pues que el día 6 de octubre el movimiento social panameño tiene que organizarse, el pueblo panameño, para incluso pues pensando ir recibirlos ahí en el Puente de las Américas, y que su estadía, que sería del 6 al 12, 13 de octubre, pues pueda ser la más llevadera y placentera, esperando que toda la solidaridad se pueda expresar con nuestros hermanos y hermanas. No es fácil caminar cerca de 400 kilómetros, la mayoría bajo un sol muy fuerte, y que ellos hayan tenido pues la interesa y el deseo de hacer esta acción para llamar la atención a los gobiernos de turno, insistir en estos temas de violación a los derechos humanos fundamentales, el caso de los hermanos NASO, de la manera violenta como se les desalojó del Parque de Catedral. Entonces estas son las contradicciones que ya que se va dando cuenta el pueblo del famoso cambio, pero el cambio es para peor, más represión, más persecución, más corrupción. Entonces, adelante pueblo panameño, porque sin luchas no hay victoria y la pelea es peleando. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, y también antes de despedir el programa, queremos recordarles que aquí en Frena de Eso, en la avenida Justo Rosamena, frente al Hotel Roma, en las instalaciones de Frena de Eso Noticias, estamos recibiendo lo que es el apoyo solidario para nuestros hermanos indígenas y campesinos que están marchando, que es muy necesario traer comida, traer zapatos, tenis, que es lo que más les está costando ahorita. Tienen mucho dolor. Hemos visto, por ejemplo, en los videos de la caminata, cómo la gente está marchando con lo que puede, y humildemente nuestros compañeros, yo sé que ellos no lo dicen, pero nosotros nos damos cuenta de que esta caminata los ha desgastado físicamente, tienen ampollas y bueno, también tenis son los que se necesitan. Y si no, también hacerlo, si ustedes los ven por la autopista, los ven por la carretera, los ven por la ciudad, cuando estén marchando, les pedimos por favor que solidariamente también puedan acercarse, llegarles a hacer un mensaje de ayuda, de esperanza, también, ¿por qué no?, algún apoyo económico que tanto lo necesitan ellos para cubrir sus gastos, que son comida, alimentación, y todo esto que nos comentaba nuestra compañera Gloria Esther Castillo. Y también invitarlos a sumarse en los próximos días. Chequen la página de la caminata, que es caminatapanamá.org, www.caminatapanamá.org, donde está detallado el calendario, donde se van a estar, en este caso, arribando después de estar caminando esta gran distancia, casi 400 kilómetros que llevan desde el 16 de septiembre. Bueno, y esto fue Radio Frena de Eso, amigos, a nombre de mis compañeros en el estudio, a nombre de Fancy Guerra, Silvestre Díaz, Ronaldo Ortiz, que se encuentran en estos momentos precisamente en la caminata, y un servidor, Andrés del Campo, y mi compañera Gloester Castillo. Les agradecemos que nos hayan estado escuchando y los invitamos a que nos sintonicen, por favor. Hagan correr la voz. Este 6 de octubre vayamos todos organizados a recibir a nuestros hermanos de los pueblos originarios y campesinos. Esto es Radio Frena de Eso, y recuerden, la solidaridad es el alma de nuestros pueblos. Hasta pronto. Hasta luego. Para todos todo, nada para nosotros, solo el pueblo salva los medios. Somos la gente, gente como tú, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres.